Nos vamos al móvil porque algo está ocurriendo, es importante poder contarles a ustedes. Y nos vamos adelante, Américo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Corre viento, les cuento, así que por ahí. ¿Dónde anda? Estamos aquí en la esquina de 2 y 13 del barrio La Valle. Estamos con un grupo de vecinos que ha iniciado una ocupación de tierras en este sector de la ciudad. El inicio de la ocupación fue el día viernes y comenzó un grupo y luego se fueron sumando otras familias que precisamente están necesitando y además reclamando por este derecho del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda. Estamos con Norberto, ¿no? Me dijo su nombre para que nos cuente. Hay otro grupo de vecinos también aquí, pero bueno, vamos a dialogar con él para que nos cuente, bueno, cómo surgió esto y esta necesidad, ¿no?, de instalarse aquí. Sí. Bueno, a través de todas las gestiones que hemos hecho, mucha gente ha presentado muchas veces solicitudes de tierras fiscales y no hemos tenido respuesta. Entonces vemos la necesidad que hay en el barrio, vemos la necesidad que tiene la gente y bueno, hemos decidido tomar pacíficamente este lugar que es un basural, ¿no? Por la misma necesidad que tienen nuestros hijos, nuestros vecinos, hay muchas familias que tienen cargas de chiquitos y bueno, no son pudientes de comprar un terreno, ¿no?, en este momento. Y por eso hemos decidido de decir, bueno, tomar pacíficamente este lugar que es un basural y bueno, a ver qué respuesta tenemos del municipio. Ya que los políticos nos vienen a buscar cada vez que hay elecciones, pero después del barrio no se acuerda, de la gente del barrio tampoco se acuerda. Entonces decidimos nosotros entre los vecinos y bueno, ya que es un basural y que nadie se hace cargo y que nadie le da mantenimiento a esto, de tomarla pacíficamente y esperando una respuesta al municipio o de la gente que tenga que ver con el tema de tierras fiscales. La intención de ustedes es quedarse aquí en ese lugar, por ahora han dividido las parcelas, ¿no es cierto? Sí, nosotros la intención es quedarnos y esperar una respuesta de parte del gobierno hasta que nos dé una solución. Porque nuestros hijos tienen necesidad, son chicos que están estudiando, son chicos grandes, hay muchas parejas jóvenes que necesitan tener un terreno, una vivienda, y el gobierno no le da acceso a la vivienda que hacen las empresas, porque le falta, bueno, tienen recursos muchas veces, o porque uno trabaja y el otro no, entonces no son pudientes, entonces hemos decidido, bueno, decir, bueno, buscar un lote para esa gente, y como pueda, que se vaya a hacer su casita, no queremos que nos regalen nada, simplemente queremos un espacio para nuestra gente, nuestros hijos, y bueno, o poder hacer una vivienda, aunque sea precaria, y con el tiempo irla mejorando, ¿no? ¿Qué tal de vecinos ya hoy por ahí acá? Bueno, han venido mucha gente de afuera también, aparte de lo que tenemos acá en el barrio, pero te animo a decir que somos 200 familias más o menos. ¿200 familias? 200 familias que necesitan terreno ahí por hoy, o una vivienda. Ah. Sí. Sí, hoy temprano me dicen que estuvieron todas listas ya una vez. Vamos sacando. Sí, a las 10 de la mañana nos juntamos todos los días, a partir de ayer, y bueno, lo único que queremos es una respuesta del municipio, que venga, que dé la cara y que nos digan realmente si este loteo, si este terreno es fiscal o privado, porque está corriendo la bola de que es privado, y nosotros queremos una respuesta del municipio. Uh-huh. Hay mucha familia con muchos chiquitos, no tenemos respuesta del municipio, queremos que alguien venga y nos dé la cara. Necesitamos que alguien venga y nos diga realmente si el terreno se nos va a dar o no sé, o que lo den en otro lugar. Así como han dado a tanta gente en el loteo Silva, en el 30 de marzo, y hay muchas viviendas que han hecho que los chicos nuestros no le han podido dar porque supuestamente no tienen los recursos para comprar, para pagar un terreno, ¿no es cierto?, una casa. Uh-huh. Pero yo estoy en el lugar de mi hijo, estoy cuidando el terreno de mi hijo, que tiene dos nenas, y él trabaja todo el día. Así que hay muchas mamás también que están con sus hijos acá toda la mañana, así que lo único que queremos es que venga al municipio, que nos digan qué es lo que van a hacer con el terreno. En su mayoría son vecinos acá del barrio. Todos vecinos del barrio y algunos que están afuera, que bueno, eso verá después el municipio. Pero nosotros que vamos a pelear para los chicos del barrio, porque hay muchos chicos jóvenes que tienen pareja, tienen hijos, y no tienen un techo donde vivir. Están alquilando y ellos trabajan para pagar el alquiler. Un alquiler hoy por hoy está de 2.000 pesos, 2.500. Y eso la quincena no le da para pagar. Así que bueno, nosotros queremos que nuestro municipio que dé la cara. Lo que veíamos en los medios es que hay una intervención de la justicia y que bueno, se ha pedido a la policía que evite el ingreso de materiales. ¿Ustedes han tenido diálogo con la policía? Sí, la policía nos explicó, nos dijo que tratemos de estar tranquilos, que por ahora no plantemos ninguna casilla, que no hiciéramos nada, y estamos respetando eso. Ajá. Estamos tranquilos, estamos limpiando, cada familia limpia su terreno para ver si nos dan el terreno o no. Pero acá no los vamos a mover, nosotros acá no los vamos a ir. Yo me voy a quedar hasta que me den una respuesta al municipio. Y hasta ahora nada, ¿no? Digamos, no, que no, hasta ahora. Anoche, ayer vino un fiscal, pero en este momento no me acuerdo el nombre, pero nos dijo que tenemos los datos de toda la gente que usurpó el terreno, así que lo presentamos acá en la comisaría primera acá en el barrio. Sí. Y dos hojas fue más o menos ya entregada supuestamente al municipio, pero ya no ha venido nadie. Recién el vecino decía que es un basural esto, sí, efectivamente, ¿no? Es un basural, justamente lo que le dije ayer al fiscal. Es un basural, usted muy bien ve todo esto a mure, le digo, y así que no únicamente del barrio, sino gente del centro que lo usa como basural este terreno. ¿Vienen vecinos de otros lugares y vienen pasar? Vecinos del centro, nosotros los vemos todos los días cuando vienen las camionetas de acá, y una lástima, porque el terreno este es un basural prácticamente. Y antes de un basural queremos un terreno para nuestros hijos. Claro, vale. Sí. La intención entonces es quedarse, permanecer aquí. Sí. No van a hacer permanencia constante, pero sí se van a juntar, digamos. Nos vamos a juntar todos los días, y todos los días a las 10 de la mañana nos vamos a juntar. Estamos todo el día, estuvimos hasta las 6 de la tarde. Todo el día estuvimos aquí, estamos moviendo todos los días. Todos los días vamos por acá. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? Nora. Nora, bueno, gracias, Nora. No. Bueno, hay otra vecina también, pero bueno, es el panorama que se repite. Ya está dividido, por ejemplo, que han tendido algunos hilos para dividir las parcelas y también la cuestión de la limpieza. Les cuento que...